Voy sin conexión así. Sí, sí, sí. Ya. Sin conexión, muestran mucha carne, piden mucha atención. Me está incomodando, metiéndome presión. Está desubicada, que cambié de región. Brillo intermitente, voy sin conexión. Siempre más mi precio que el de la promoción. Fucking blog de notas que explotó la nación. Blackjack 21, modo padre campeón. Que me manden cartas porque estoy sin conexión. No piensa en el suelo, el celo sigue en modo avión. Aeropuertos en bolsillos de mi pantalón. Pasaportes editados explicando la gestión. Easy papi, van sin conexión. Easy papi, van sin conexión. Easy papi, van sin conexión. Pasaportes editados explicando la gestión. Easy papi, van sin conexión. ¿Cuál es el menú de hoy? Ni la zafata lo sabe. Todo le pregunta, pero a todo le recabe. ¿Y cuánto está el dólar hoy? ¿Cuánto está este avión? Si no lo compramos, papi, flor de vacaciones. De vacaciones del automóvil a la nave sin controles. No, no controla nada, el Lizzie Sermon doble seda mientras habla la zafata. Pero ella re tranquila porque ya está acostumbrada al cuento de hadas. Oh. Trata súper bien porque conoce la canción. No. Conozco su intención. Y por seguridad vino a abrocharme el cinturón.